notas como Lucifer. Yo tengo una novia que se llama Esther. Tiene las piernotas como Lucifer. Ay, Esther, ay, Esther. No te agaches mucho que te pueden ver. Ay, Esther, ay, Esther. No te agaches mucho que te pueden ver. Parece muñeca de Chapultepec. Con la minifalda que se puso ayer. Parece muñeca de Chapultepec. Ay, Esther, ay, Esther. No te agaches mucho que te pueden ver. Ay, Esther, ay, Esther. No te agaches mucho que te pueden ver. Mucho que te pueden.